Nacho Fernández Lirio y los deportes en Más Vale Magazine. Buenas noches, Nacho Fernández Lirio, ¿estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Aquí estamos, muy bien, esperándote. Viernes lluvioso, si los hay, para despedir el último programa. Ajá, exacto. Es lo que toca, es así. El clima de Buenos Aires, sobre todo, es así. Sí, es así, pero ¿cómo bueno. ¿Cómo te fue en Mendoza? Espectacular, la verdad. Cierto, claro. Sí, fueron, aprovechamos, ¿no? Para, además de hacer la cobertura de la final de la Copa Argentina, también para conocer un poco lo que era Mendoza. No tuve la oportunidad nunca de ir. Y la verdad, fueron 8 días, no una semana, la verdad valió la pena el esfuerzo y sobre todo la propuesta de la radio de haberme dado la chance de ir qué bueno. Sí, la verdad. ¿Conociste lugares de Mendoza? Sí, nos instalamos en Chacras de Coria, que quedará unos 15 kilómetros de la ciudad. Sí. Y hicimos como punto de referencia ahí, de ahí en más nos movimos. Fuimos con otro compañero de la radio para hacer la cobertura y bueno, nada, un compañero amigo, ¿viste? Uno con tantos años se va haciendo amigos de los compañeros del trabajo y la verdad que la pasamos espectacular. Bueno, qué lindo. Sí, te hemos visto alguna foto con algún vinito, una cosa así. Y bueno, uno también era lo que mencionaba. Si no, ¿no? Más vinito en Mendoza, ¿dónde vas a tomarlo? Sí. Aprovechamos para probar los vinos mendocinos que nos decían que el 85% se exporta y nada más que el 15% se queda acá en Argentina. Sí. Así es. Había escuchado. Raro, pero bueno, sí, yo lo escuché también. La vez que fui a Mendoza, escuché lo mismo. Y sí, escuché en su momento que tenían problemas con el agua, la sequía. Sí, mucha sequía. Uh-huh. Lo que vimos también, había mucha sequía y llovió tan solo media hora de los 8 días que estuvimos. Uf. Esa media hora fue un show de no solo de agua que caía del cielo, sino también de truenos. Parece que esa es la intención de Mendoza, ¿no? Llover media hora en 10 días, 12 días. Es una ciudad, una provincia desértica. Sí, así claro. La sequía hace bastante. Por eso hace falta bastante el agua. Por eso crece tan bien la vid en esas tierras desérticas, realmente. Sí. Aunque parezca mentira, ¿no? Una fruta tan deliciosa y que después aparece esa bebida tan exquisita y que las tierras suelen ser desérticas donde crecen. Sí, exacto. Claro, sí. Y también, bueno, en Salta, en Jujuy, en otras partes de la Argentina también donde crece vino, también suelen tener la misma característica. Sí. San Juan, por ejemplo, es igual, yo estuve este año en San Juan. Claro, San Juan, sí. Y los vinos muy ricos, es desértico. Sí, la parte que fui, no, pero es desértico. Estamos hablando de cualquier otra cosa. Menos de deportes. Bueno, este es el fin de año deportivo también, ¿no? No hay mucho que contar, si bien el día de mañana se va a jugar la final del Mundial del Clubes, que pudo ser River. River estuvo a 4 minutos de consagrarse campeón de la Libertadores y darle la posibilidad de jugar un nuevo Mundial de Clubes. No fue así, el Flamengo fue quien ganó la Copa Libertadores de este año y va a jugar mañana frente al Liverpool. El Liverpool que le costó bastante ganarle la semifinal del Mundial de Clubes al Monterrey de México, que tiene como técnico al Turco Mohamed, que tiene a Rogelio Funes Mori, un ex River, que tiene a Bancioni y también otro ex River, y hay bastantes argentinos. Sí. Uno hizo fuerte obviamente por el equipo mexicano, por la fuerza de los argentinos, sin embargo, obviamente el poderío del conjunto europeo no hizo falta. De hecho, 7 de los titulares no jugaron ese partido por el cansancio del año, porque los iban a guardar para la final, y no les sobró tanto, fue tan solo 2-1. El Flamengo también jugó contra un equipo de Arabia Saudita, le ganó 3-1, empezó perdiendo 1-0 y se incendieron las alarmas. Sin embargo, el equipo de Río de Janeiro lo supo dar vuelta categóricamente. Bueno, la final mañana a partir de las 2:30 de la tarde va a decidir quién es el mejor del mundo en el 2019. Y después se acaba el año futbolístico. En Argentina recién va a retomar en la última semana de enero. En realidad, el 19 de enero, River, que debe un partido por haber jugado justamente la final de la Copa Libertadores, va a jugar frente a tu Independiente querido. que va a ser el 19, si River gana va a ser puntero del torneo, si Independiente gana se va a sumar a los equipos que están peleando por un lugar en la Libertadores, lo necesita Independiente ganar, ¿eh? Hay un importante problema, con Moyano y compañía no consiguen técnico, los jugadores se quieren ir, deudas por todos lados, va a ser un año complicado para los equipos grandes. No solo Independiente anda con problemas financieros, sino también River, ya los venimos mencionando a lo largo de estos 4 años. Boca parece ser que el cambio de mandato no le hizo tan bien. En realidad no se hizo, no es que no le hizo tan bien, sino como que suelen salir los trapitos al sol, y la plata no parece ser la que había en la caja fuerte. Y bueno, Ameal, el nuevo presidente, está empezando a dar como especies de conferencia de prensa donde señala justamente esto, que la caja de Boca no era del grosor que venían mencionando. Era una cajita, digamos. Claro, el macrismo y compañía, que hay que recordar que están hace 25 años en Boca, desde Macri, allá por el año 96. Que Macri gobiernan. Que está allá, ¿no? Macri que se fue, claro, se fue a Qatar a ver la final de la Copa del Mundial de Clubes, ¿eh? Claro. Uno no lo cree, pero bueno. Es que necesita, me parece que necesita argumentos. Viste, cuando iba a otros países, cuando jugamos con ustedes, le ganamos, pero por poco, ¿eh? Mirá que el año que jugamos, era el único que hablaba de política internacional. Yo me imagino que se está preparando para una próxima candidatura. Sí, bueno. Necesitaba descansarse. Vamos a seguir descansando. Rápidamente, no quería mencionarte también los puntos importantes de lo que fue el año a nivel deportivo. Favor. Para mí hay que hacer mucho hincapié en lo que fue el Mundial Femenino de Fútbol que se jugó en Francia, donde Argentina tuvo muy muy buena actuación, si bien no pasó a la siguiente instancia, cosechó 2 puntos en el grupo C. Me acuerdo muy fielmente de lo que fue el empate en 3 frente a Escocia. Argentina perdía 3-0 y lo logró empatar en la última jugada, un penal, y Argentina viene creciendo a nivel no solo justamente del territorio nacional, sino también a nivel mundial. El fútbol está haciendo mucho por las chicas, y hay que darle la mano en esta. Yo soy muy crítico de Tapia, el presidente de la AFA, y la verdad que ha hecho varias cosas por el fútbol femenino, no solo los contratos profesionales, sino también darle un lugar en el predio de AFA. Sí, se ve mucho en la calle, sobre todo se ven muchas chicas que van a jugar a la pelota, van con el equipo de fútbol, y está me parece perfecto. Y todas estas cosas, la televisación, recordamos que fue por la televisión pública, todos los partidos de Argentina. El preolímpico, que también es uno de los momentos que quería señalar en este repaso, también las chicas estuvieron muy bien. El fútbol está creciendo bastante, si bien, como lo mencionaba, falta mucho. Pero bueno, es un puntapié muy importante que dio el seleccionado argentino femenino de estar en el Mundial, de pelear por una clasificación a Tokio 2020. El año que viene se vienen los Juegos Olímpicos. Va a haber un preolímpico en febrero para el seleccionado femenino. Esperemos que clasifiquen. Siempre está la dura Brasil enfrente, pero bueno, veremos qué sucede. Después el Mundial de Rugby, Argentina no tuvo una buena un buen Mundial, quedó afuera en primera ronda, perdió contra Inglaterra y Francia, eran los rivales a ganar para pasar a la siguiente instancia. Sin embargo, no sucedió. El Mundial de Básquet, Argentina salió subcampeona. La verdad, no lo pensábamos cuando se inició. Sin embargo, de la mano de Luisa Escola y de otros grandes jugadores, llegaron hasta la final del Mundial. Perdieron contra una gran España, una de las mejores de la historia del seleccionado español. Bueno, lo mencionábamos, Juegos Panamericanos que se disputaron en Lima. Hablamos bastante, un mes y medio. Sí. Argentina cosechó 101 medallas, de las cuales 32 fueron de oro, 35 de plata y 34 de bronce. Perdón. Está bien. Y la verdad, viene muy bien. Y más con este cambio de gobierno. El gobierno dio a entender que le iba a dar mucha importancia al deporte. De hecho, ha puesto a Lamens, el expresidente de San Lorenzo. Matías Lamens, sí. Así es, Matías Lamens, en el Ministerio de Deporte y Turismo. La verdad, bienvenida sea el Ministerio de Deporte y Turismo para la Argentina, y darle esa fuerza que necesita el deporte argentino, sobre todo el amateur, porque siempre apuntamos a lo que es el fútbol. Es como todo, es un semillero, ¿viste? Si no pones un poco de plata en los chicos, en los lugares, en los barrios, son esas cosas que uno las deja pasar, pero son muy importantes. De ahí es donde van a ser el deportista, viste, de elite o lo que sea, sobre todo para que la gente se divierta, y el deporte hace muy bien a la cabeza, nos hace bien a todos, pero si vamos al punto de querer un país bien representado en los deportes, sí hay que invertir, por supuesto, es como la educación, es como todo, ¿no? Sí, ese famoso 1% que iban a los impuestos, sí, que se lo sacaron, sí, y bueno, va a volver, uno tiene entendido, una de las medidas que me quería presentar Lamens era, ajá, que vuelva ese 1% de los impuestos para que no solo el Senar, sino también a lo largo y ancho del país estén las condiciones para que puedan entrenar. Y además, Matías Lamens hizo una muy buena tarea en el Bajo Flores cuando era presidente de San Lorenzo. Eso te iba a preguntar, por San Lorenzo. Villa 1114, sí, ha llevado bastantes chicos. No solo les dio de comer, sino que les dio, ajá, un refugio y un lugar, bueno, donde hacer deportes. Que también el deporte es inclusión. Entonces, uh-huh, eso es, exacto, bienvenido para este nuevo ministerio y ministro, Matías, uh-huh, Lamens. Y la última cosa que quería mencionar era la Copa América. Se jugó en este año, salimos terceros, uh-huh, no estuvo nada mal, el equipo fue creciendo de menor a mayor. Vamos a tener una Copa América el año que viene, se va a disputar en Argentina y en Colombia, las finales va a ser en Colombia, la mitad de la otra fase va a ser en Argentina. Argentina por lo general hasta las semifinales, si todo funciona bien, va a jugar justamente en el territorio nacional. Va a estar en el grupo A, donde lo comparte con Australia. Sí, Australia, sí, viene como, mira, invitado, claro, a jugar la Copa, bueno, América. Claro, Bolivia, invitado. Uruguay, Chile y Paraguay, uh-huh, van a ser los otros rivales que va a tener el conjunto de Lionel Scaloni en esta Copa América. El primero va a ser Chile, y todos recordamos lo que sucedió entre Messi y el jugador chileno, que sí, lo expulsaron a los dos, a Messi le dieron, claro, terminé echando después, a Messi, una de las pocas veces que lo echan, ¿no?, en su carrera. La segunda, claro, para ser, claro, sincero, la segunda vez que lo echan a Messi, la primera había sido en su debut. Uh-huh. Estas cosas raras que tiene el fútbol, sí, lo expulsaron en su debut, y bueno, nada, en principio estar atentos en junio a lo que suceda con la Copa América, y todo esto, se va a iniciar las eliminatorias en marzo, uh-huh, así que si viene un año muy competitivo para el seleccionado argentino. Bien. Fue un año intenso en deportes, sí, sí, al escucharte también esta síntesis. Sí, hubo de todo, la verdad, y el año que viene encima, lo que le mencionaba, los Juegos Olímpicos, claro, en Tokio, si bien el horario obviamente no nos va a convenir. No, es justamente al revés. Claro, claro, es totalmente al revés. Quedamos al revés. Y pero también ahí vamos a poder ver a los deportistas de elite de todo el mundo, no solo Argentina, claro, obviamente, uno tiene, claro, la bandera en el pecho, pero sin embargo van a estar los mejores uh-huh, del mundo, y, uh-huh, y hay que disfrutar estas ocasiones, se da una vez cada 4 años, como sabemos, y nada, eso, a disfrutar lo que van a ser los Juegos Olímpicos del año que viene. Bueno, Nacho, gracias por todo esto, el mejor de los años para vos en por todos supuesto, los sentidos, claro, Nacho, claro, personalmente, uh-huh, laboralmente. Este año te fue bien, este año, ¿eh? Sí, uno viene haciendo como méritos, ajá, viene, sí, claro, viene rompiéndose el lomo, y la verdad estamos contentos por el presente. Vamos a ver qué sucede en el 2020. Uh-huh. Uh-huh. Uno tiene fe, uno tiene, sí, esperanza. Hay buenos aires, diría, me parece, ¿no? Hay buenos aires. Sí, buenas así brisas. Es, así es. Esperemos, sí, que todo siga. Sí, te lo mereces. Bien, aparte, hay que decir algo que no decimos nunca. Nacho está con nosotros desde siempre. Desde siempre. Casi desde el siempre comienzo. Ad honor. No cobra un mango como ustedes que no cobran. No, acá sabes que el único que cobra es Oscar, ¿no? En realidad. No, nadie cobra un mango. Acá se lleva con pala directamente. Llevo la pala, sí, sí. A ver si hago una changa. No, hay que agradecerle, te agradecemos, Nacho, yo personalmente. No, por favor. Es muy interesante, y fuiste creciendo un montón. Uf. Bueno, de hecho, estás trabajando mejor y se te escucha mejor, eso más es que claro. Era muy jovencito cuando, claro, empezó con nosotros. Sigue siendo jovencito, ¿sí?, para nosotros. Bueno, no tanto, bueno, ya. Ya no es tan, bueno, jovencito. Sí, sí, pasó, no, un número. Sí. Pasó, sí, un número. Ya pasamos la barrera. La famosa barrera ya la pasamos. No, pero la verdad, agradecerte por todos estos años y por este año que pasó también, por supuesto. Seguro. No, y esperemos favor, contar con vos el año que viene. Sí, por supuesto, uh-huh, si me vuelven siempre a convocar. Que, claro, siempre que puedas, sí, ¿no?, con el trabajo. Ponele la firma. Uh-huh. Bueno, un beso enorme, un Nacho, y muy, muy, muy feliz año. Igualmente para todos, chau, un abrazo grande, y nos vemos en el 2020. Dale. Gracias, chau, chau.